Están escuchando Diversas Voces. 940 AM. Estamos a pocos días de que se inicie los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro, Brasil. Los deportistas de todo el mundo se preparan para este acontecimiento, incluyendo medidas de prevención de enfermedades tropicales como el Zika. Escuchemos. ¿Qué nos dice este informe? A pocos días del pistoletazo de salida de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, los deportistas de todo el mundo se preparan para tal acontecimiento, incluyendo las medidas de prevención de enfermedades tropicales. El virus del Zika supone la amenaza más importante, ya que Brasil es uno de los 39 países en Latinoamérica con transmisión activa del virus y Río de Janeiro es una de las ciudades que más casos ha registrado. Algunos golfistas y tenistas han decidido no participar en la competición por miedo a contraer el virus. Sin embargo, existe un protocolo a seguir antes, durante y después del viaje para evitar posibles contagios. Natalia Rodríguez es doctora del Centro de Atención al Viajero Internacional del Hospital Clinique Instituto de Salud Global de Barcelona. Su departamento ha trabajado con el Comité Olímpico Español para aconsejar a los deportistas españoles. Básicamente lo que hemos hecho es hacer sesiones de información a los médicos de las delegaciones, donde todos ellos, porque ellos también un poquito lo que tenían un poco el miedo de desinformación. Y lo más importante es que sepan, ¿no? O sea, cómo se transmite el virus, cuáles son las medidas preventivas y cuáles son los síntomas. Durante, prevención de picadura de mosquito con repelente, que es de las medidas más importantes, ir bien tapado si no hace mucho calor, ¿no? Con ropa fresquita, pero que tape lo más posible, y dormir con aire acondicionado, mosquitera, sobre todo si se hace la siesta, porque el mosquito que transmite la enfermedad es un mosquito más bien diurno, ¿no? Pero sí que es activo cuando está apagándose el sol, cuando está saliendo el sol, entonces esas horas son más críticas. Y con el tema del Zika en concreto, el tema de mantener relaciones sexuales con preservativo. Una vez allí, las precauciones a seguir son esenciales. El Instituto de Salud Global de Barcelona y la Universidad Politécnica de Madrid han desarrollado una aplicación para teléfonos móviles que permite seguir en tiempo real el estado de salud de los posibles afectados, no solo por el virus Zika, sino también por otras enfermedades tropicales. ¿Qué permite exactamente esta aplicación? Natalia Rodríguez. Esta aplicación tiene un pequeño feedback, que si tú tienes fiebre y estás en una zona de malaria, te dice, hombre, esto es muy importante, que descartes que tengas una malaria, ¿no? O si tienes diarreas, pues te da un pequeño consejo, ¿no? De, bueno, pues mucha hidratación, si tienes diarrea con fiebre sí que puede ser más grave. Y también para ver efectos secundarios en el caso de los viajeros, ¿no? En el caso de los atletas, porque hay una zona de Brasil que no hay malaria, ¿no? Para ver efectos secundarios de medicación de malaria. Esto es lo que básicamente hace la aplicación. Además de registrar los posibles contagios, la aplicación proporciona a los miembros de la delegación española los datos suficientes para identificar potenciales zonas de epidemia. Esta aplicación también voluntariamente, si uno quiere activar el GPS, porque diariamente te pregunta cómo estás, ¿no? Y diariamente te hace una geolocalización, ¿no? Con lo cual, por ejemplo, para detectar brotes, ¿no? Y sobre todo en un contexto como sería el de los Juegos Olímpicos, pues nos va muy bien. A la vuelta, el protocolo es pasar una prueba y seguir ciertas recomendaciones. Cuando uno vuelve de donde hay riesgo de Zika, en general lo que se recomienda es, si tú no tienes síntomas, que esperes 8 semanas a poder empezar a concebir. Si eres una mujer y has tenido síntomas, lo que sabemos hasta ahora es que el virus se elimina mucho más rápido que en hombres. Entonces también son 8 semanas. Pero en el caso de los hombres con síntomas o hombres positivos, sí que hemos visto que el virus pueden albergarlo en semen durante mucho más tiempo. Entonces se les dice a estas personas que esperen 6 meses. Pese a haber un gran número de medidas de prevención, existe el miedo de que la afluencia masiva a los Juegos Olímpicos pueda favorecer la dispersión del virus Zika por otros territorios geográficos. Sin embargo, Natalia Rodríguez considera que el riesgo de propagación no es tan alto como se piensa. No es esperable, por varias razones. Una, porque ya ha habido algún otro evento, por ejemplo, en Brasil, ¿no? Como han sido el carnaval, ¿no? A la que han acudido 1 millón de personas y de momento no ha habido una expansión a otros territorios. Luego, porque ahora mismo en Río, ¿no? Será invierno, las autoridades sanitarias brasileñas están haciendo esfuerzos para que haya mucho menos mosquitos. Un poquito lo más preocupante sería Asia, otros territorios del mundo donde tengan el mismo mosquito, ¿no? Que es el Aedes aegypti, pero tampoco al final no son tantos miembros. Y en Europa tenemos Aedes albopictus, que digamos que es el primo de la Aedes aegypti, pero que no tiene una capacidad tan grande como para transmitir la enfermedad como es la Aedes aegypti, con lo cual el riesgo esperable es poco. Además, esperamos que no haya muchos casos de Zika, ¿no? Con lo cual la transmisión, ¿no? Sería más baja aún. Según Natalia Rodríguez, pasar el Zika no es algo tan grave. Entre un 60-80% de las personas afectadas no presentan síntomas graves. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud declaró el pasado 1 de febrero que el Zika había provocado una situación de emergencia de salud pública internacional, ya que este virus ha alcanzado un total de 35 países y se prevén entre 3 y 4 millones de casos en el continente americano durante 2016. Trotando un caballito azul, turutiquito. Están escuchando diversas voces. ¿Por qué la sexualidad femenina sigue siendo un enigma? ¿Qué es lo que les excita a las mujeres? Es la pregunta que se hace BBC Mundo. Desde Sigmund Freud a Mel Gibson, esa pregunta ha estado en el centro de numerosos libros, películas y blogs, provocando innumerables reflexiones. Y a pesar de décadas tratando de descifrar ese acertijo, nadie ha logrado establecer una definición del deseo femenino. Ni siquiera se entiende completamente cómo funciona. ¿Cómo descifrar el deseo de las mujeres? ¿Ninfómanas o asexuales? En cualquier caso, ya hemos dejado otras de las nociones del pasado que veían a las mujeres como ninfómanas insaciables o seres sin ningún tipo de deseo. Ahora, los científicos comienzan a entender que el deseo femenino no puede clasificarse en una sola categoría, sino que varía entre las mujeres, alcanzando un amplio espectro de manifestaciones. Tal como dice Beverly Wolf, profesora de la Universidad Rutgers en Estados Unidos, cada mujer desea algo diferente. También se ha comenzado a comprender que el deseo de la mujer no es tan distinto al que sienten los hombres. Depende de cómo lo definas y cómo lo midas. En estudios iniciales se le preguntaba a los participantes lo siguiente: en el último mes, ¿cuánto deseo sexual has experimentado? Frente a esta pregunta, generalmente los hombres registran una puntuación más alta que las mujeres. Pero cuando se hacía la misma pregunta en el momento de la interacción sexual, los científicos no encontraban diferencia entre ambos sexos. Esto cuestiona los estereotipos que muestran a la mujer como un ser pasivo y no sexual, comenta Lori Broto, profesora de ginecología en la Universidad de British Columbia, Canadá. En otras investigaciones se evidencia que el deseo crece o mengua con el ciclo menstrual. Cuando las mujeres alcanzan el periodo máximo de excitación, lo cual sucede durante la ovulación, su motivación sexual es tan fuerte como la de los hombres, indica Lisa Diamond, profesora de psicología en la Universidad de Utah, Estados Unidos. Las mujeres no tienen una sexualidad más baja que los hombres, lo que tienen son patrones más variados. De hecho, anteriormente los doctores Habían asumido que la testosterona podría tener un vínculo con el deseo femenino, pero recientes estudios evidencian que no produce ninguna diferencia en el comportamiento de las mujeres que tienen un alto nivel de deseo o en aquellas que sufren desórdenes en su apetito sexual. Pero a pesar de ello, las mujeres siguen pidiendo testosterona para tratarse el bajo nivel de deseo. A menudo los genitales de las mujeres están excitados antes de que psicológicamente experimenten deseo, mientras que en los hombres el deseo precede la erección. El rango de posibilidades para excitar a una mujer es extremadamente variado. Algunas prefieren estimulación en el punto G o que su pareja de pronto les excite. Otras prefieren dominar o ser dominadas. Necesitamos educar a las mujeres, darles permiso para que experimenten con lo que les dé placer y hacerlos entender que no necesitan adaptarse a un modelo único de deseo y sexo, dice el experto. De esta forma, el ciclo para llegar al orgasmo y su resolución no necesariamente es igual en ambos géneros. Es más, el deseo no implica necesariamente querer una relación sexual. Cuando la gente dice que siente mucho deseo por su pareja, puede que quiera decir que desea estar cerca de esa persona, o que quieren divertirse con ella o experimentar algo con alguien que no conocen, indica Sarivan Anders, psicóloga y profesora de estudios sobre la mujer de la Universidad de Michigan, Estados Unidos. Las razones para explicar la ausencia o pérdida del deseo son fáciles de identificar. Todo el que haya estado en una relación sentimental por mucho tiempo coincidirá con que el deseo no es algo estático. Estudios confirman que tiende a disminuir en el contexto de una relación de largo plazo. Sin embargo, para las mujeres la pérdida es mucho más severa, probablemente porque la testosterona provee un efecto estimulante para los hombres que les permite enfrentar cosas como no estar de ánimo para el sexo, estrés o fatiga. En cambio, las mujeres sienten a menudo que sus relaciones han perdido la emoción por lo desconocido, el sentido de misterio o de riesgo de experimentación al principio. Por ello, muchas afirman que la vida doméstica, incluyendo cansancio, ansiedad, estrés o el de estar ocupadas, produce un efecto latente. La pérdida de deseo sexual espontáneo no es algo patológico, solo es el reflejo de que muchas mujeres están sobrecargadas, dice Nan Wise, terapista sexual en la Universidad de Rutgers. Afortunadamente, la pérdida del deseo en relaciones de larga duración no es algo permanente, de hecho, puede cultivarse. Para Wise, esto se logra con algo tan sencillo como introducir novedad en la relación o en la vida en general, lo cual puede traducirse en viajar juntos a aprender una nueva habilidad. Extensas investigaciones en Estados Unidos y Reino Unido demuestran que cerca del 50% de las mujeres experimentan niveles muy bajos de deseo durante un año, pero muchas se recuperan luego de solucionar el problema que les afecta en sus vidas fuera del dormitorio. No obstante, hay un 15% de las mujeres que reportan una ausencia de deseo crónica, lo cual les perturba notablemente. Muchas optan por continuar con su vida sexual asumiéndola como otra tarea doméstica, por lo que además sienten temor. A la hora del sexo, estas mujeres suelen tener pensamientos diversos que no se relacionan con lo sexual. Piensan en el trabajo, están preocupadas por su apariencia, por su poca respuesta sexual, sufren ansiedad porque temen que sus parejas las dejen. Para estas situaciones hay distintas soluciones, aunque ninguna funciona 100%. La mayoría de los expertos recomiendan tratamientos farmacéuticos como el Adji, mal llamado Viagra femenino. Broto advierte que Adji ataca una causa muy específica del deseo, como el desequilibrio hormonal entre la serotonina y la dopamina. Eso se traduce en que incrementa el número de encuentros sexuales placenteros en 0.5 a 1 al mes, comparado con el placebo. Además de su poca eficiencia, esta droga tiene efectos secundarios: mareos, fatiga, náusea, insomnio, presión arterial, y quienes la consumen no pueden tomar alcohol. Damon sugiere que abordar el problema con un enfoque más psicológico puede generar mejores resultados. ¿Es un problema? A pesar de todo este debate, No todas las mujeres se sienten afectadas por ausencia de deseo. Cerca del 1% de la población se identifica como asexual, es decir, que no experimentan deseo por otra persona. En general, las mujeres que tienen un bajo nivel de deseo no lo ven como un problema hasta que están en una relación con una pareja cuyo deseo es más alto, opina Anita Clayton, jefe del Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Virginia. Pero un novio o esposo que le exige a su pareja que busque ayuda o que cambie de actitud frente al sexo también asume que su nivel de deseo es el normal. El problema no es una baja del deseo, sino una discrepancia más que acusar a la pareja. La mejor opción es abordar el problema juntos y negociar cuál es la cantidad que los hace sentir bien a ambos. Como puedes ver, si algo saben los científicos sobre el deseo es que la variedad es la norma. No hay un nivel correcto o incorrecto en el deseo de la persona o entre las parejas. A todos los haría bien aceptar que existe un amplio rango en la manifestación del deseo sexual. Tenemos que ser más tolerantes con la diversidad, concluye el experto. Florcita de las cumbres, florcita de las nubes, flor de las alturas. Florcita de alto páramo, florcita de alto frío, flor de pajonales. En tus cumbres juegan en quieta nube y el ancho viento. De quebrada, de montaña, déjame tararear melodía de pétalo, color lila. Florcita de quebrada, florcita de montaña, florcita de quebrada, florcita de montaña. Florcita de la tierra, florcita de la lluvia, flor de nuevos cantos. Florcita de montaña, florcita de quebrada, despacha tu canción. Amigas, amigos oyentes, gracias por la sintonía prestada al programa del día de hoy. Estaremos con ustedes mañana cuando sean las 10 horas con 30 minutos. Hasta mañana. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Diversas Voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas voces con diversos temas para toda la familia. Diversas voces con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Hasta pronto.